¿Te parece si sumamos a esta charla al diputado nacional por el Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller? Hola, Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí. Bueno, venías, no sé si escuchaste algo de lo que estábamos hablando con Hernán Lecher acerca de, bueno, este escenario de especulación y qué perspectivas puede haber ante un día caliente que se suma a varios ya que vienen subiendo la temperatura. Bueno, primero, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Te saludo. Segundo, pongámonos de acuerdo. Estamos hablando de una maniobra especulativa y de un golpe de mercado. No le tratemos de encontrar explicaciones técnicas. A mi juicio, claramente, desde junio del año pasado que hay intentos permanentes desestabilizadores, acordémonos de que hasta se llegó a hablar de la Asamblea Legislativa y de todas las cosas que vienen haciendo, acordémonos de la bomba que está por explotar, del reperfilamiento de la deuda en pesos. Es decir, hay una acción coordinada de determinados sectores que especulan y se benefician con la especulación, y los que se benefician con el resultado político de la especulación, creando todo el clima de incertidumbre posible para impedir que la Argentina pueda salir del atolladero en el que ellos mismos nos metieron, porque ese es el fondo de la cuestión. Es decir, nosotros tenemos una situación gravísima heredada de, y otra vez, y no es que siempre hablamos de lo mismo, se tomaron de manera irresponsable deudas y se comprometieron plazos de pago absolutamente imposibles. Fue un desastre lo que dejaron. A eso después viene todo lo circunstancial: pandemia, guerra, sequía, etcétera. Entonces, la situación es compleja. En esa situación compleja, la Argentina negocia. Y negocia bien. Y vos fijate que en esta semana, uno tendría que decir, todo debería estar tendiendo a tranquilizar. Se dijo que se están renegociando metas con el fondo, se dijo que el fondo estaba dispuesto a adelantar desembolsos que serían para más adelante, para los vencimientos que hay para más adelante del viejo crédito tomado por el gobierno de Macri. Se anunciaron 2.500 millones de dólares de crédito de distintos organismos, entre los que está el fondo ese saudita, el BID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Se acordó el tema de la nueva versión del incentivo exportador, el vulgarmente llamado dólar soja, extendido además para las economías regionales, etcétera. Es decir, que todo debería llevar a que esas variables de incertidumbre se tranquilizaran. Sin embargo, se incentivan porque no se quiere permitir que se tranquilice. Entonces hay una combinación de los sectores concentrados de la economía que pujan por quedarse con una mayor porción de la torta en lo que llamamos la puja distributiva, y los que quieren desestabilizar a toda costa para fortalecer sus aspiraciones políticas. Eso es lo que está pasando. Carlos, un poco, sabes que hace un rato un compañero nuestro, Leandro Sicarelli, creo que lo conoces, se ve que se equivocaron y lo llamaron de Canal 13. Ajá. Y en un momento estaba, digamos, un poco clarificando esta cuestión y directamente lo sacaron del aire. Claro. ¿Cuánto tiene que ver algunos medios de comunicación en este escenario? Muchísimo, pero todos, los supuestamente más amigos, todos, porque están, es decir, estamos haciendo una cosa, que se está haciendo una cosa que está mal. Es decir, ¿vos leíste el comunicado? ¿Habrán leído el comunicado de Massa, el tuit de Massa? Sí, lo hace varios días que vimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Todas las herramientas del Estado están puestas para tratar de ordenar esta situación. Bueno, es así, es una pelea. Hay intereses en juego, no es neutro, no es un fenómeno meteorológico. Yo digo, Hernán, que cuando nosotros en la Argentina se ha logrado instalar a la inflación como si fuera un fenómeno autónomo. Claro. Y no consecuencia de otros fenómenos. Y entonces tenemos que resolver la inflación. No, tenemos que resolver la puja distributiva. Tenemos que resolver la especulación para que baje la inflación. Si no, no hay manera. si sigue habiendo puja distributiva y sigue habiendo especulación desenfrenada, no hay manera. Y si eso está avalado, además, por la corporación mediática, estamos en un escenario recontra complicado. Lo que yo digo es, y creo que vos estarás de acuerdo, no hay ninguna razón objetiva del funcionamiento de la economía que justifique que esté pasando esto. No, más que intereses, no. Bueno, claro, es lo que dije antes. Y Carlos, todo el debate de la dolarización que se ha instalado, sobre todo también en estos días, ¿tiene alguna influencia en este escenario? No sé, no te lo puedo contestar eso. Uno puede pensar que algunos creen que eso va a pasar y entonces buscan dolarizar sus activos financieros, qué sé yo, pero parece toda una locura, parece toda una locura. Desde luego, yo supongo que respecto de las posibilidades y además de las consecuencias que tendría la dolarización en la Argentina, debemos pensar parecido o igual. Es una locura, se lo mire por donde se lo mire. Y decir, una cosa es asumir la realidad de que la Argentina tiene una cultura bimonetaria que afecta notablemente el desarrollo de la actividad económica, y otra es que la manera de resolverlo es que adoptemos el dólar como moneda. Lo más parecido a eso fue la convertibilidad. Hay que decirle a los que defienden la dolarización que la convertibilidad funcionó sobre la base del sacrificio de la joya de la abuela, que mientras había joyas para sacrificar, pudo sostenerse. Es decir, esa paridad artificial creada que era alimentada con las empresas del sector público que iban siendo privatizadas. Entonces, y cuando se le acabó lo que poner en la hoguera, se acabó la convertibilidad. Y pudimos salir porque no era un cambio de moneda, sino un artilugio como fue el de la convertibilidad. Si no, estaríamos como Ecuador. Ahora, Carlos, vos decías, bueno, acá evidentemente hay una especulación financiera, no hay razones económicas que justifiquen esta estampida. Ahora, lo cierto es que esta estampida se provoca en un mercado chico, pero que impacta de forma inmediata, prácticamente según la experiencia histórica ya de la Argentina, sobre precios. ¿Qué se hace frente a eso? Y bueno, pero volvemos a decir, estamos diciendo exactamente lo mismo. Vos tenés, primero, no es solo un tema de especulación financiera, por eso es especulación financiera y de precios, porque que van de la mano. Los grandes grupos económicos son socios en el manejo financiero, y además no es tan chico, porque cuando decimos mercado chico estamos hablando del dólar ilegal, pero los dólares especulativos legales, digamos, contado con LIQI y el MEP, no son tan chicos y hacen el mismo daño que el ilegal. Yo tengo una opinión al respecto de que, y ahí vi que el ministro incluso dijo, y creo que algo tendrá que ver con esto que estoy diciendo ahora, vamos a ir a la justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos, y a la UIF y a la CNB para el análisis de las operaciones vinculadas al lavado de dinero. Es decir, a ver cuánta de esa plata que está yendo a los mercados, al MEP y al contado con LIQI, es plata blanca que ha pagado sus impuestos, que está en regla, y no que es producto de todo lo que se mueve fuera de la ley. Claro, bueno, el tema es ver... Hay que pelearla en todos los frentes, no la quiero decir, y con las herramientas que se dispone. El gobierno tiene que seguir insistiendo con los 3.700 millones de dólares de los exportadores que no liquidaron. El ministro dijo, cuando anunció los tres decretos, y este decreto todavía no salió, el de que le iba a dar 30 días para que liquiden los 3.700 millones de dólares y si no, les iban a sacar el quit para que no puedan operar comercialmente las empresas que... ya acá estamos hablando que han incumplido la normativa vigente en materia de liquidación, ¿no? No se trata del tenedor de soja que no quiere exportar porque especula y que dice, la soja es mía y si no quiero no la vendo. Acá estamos hablando de gente que exportó, venció el plazo para que ingrese la divisa y no la ingresó. Se supone, se sospecha que mucha de eso fue justamente al contado con liqui. Entonces hay que ir detrás de esos 3.700 millones de dólares que si hubieran ingresado estarían sumados a la reserva. Y seguramente harían más difícil decir que todo está por explotar. Hay montones de denuncias en curso de maniobras de subfacturación y de sobrefacturación y de contrabandos que se han detectado y demás. Hay que trabajar sobre todos los ilícitos y actuar con mucha firmeza sobre todos esos ilícitos, porque creo que cuando uno habla de que un 40% de la economía argentina se mueve por la informalidad, no está hablando solo de los trabajadores que no están registrados. Está hablando de mucha actividad económica que no ingresa por donde tiene que ingresar y que no tributa como tiene que tributar. Ahora, Carlos, ¿y cómo pensás que influye o no la, digamos, la indefinición de candidaturas dentro del Frente de Todos en esta especulación que existe en el mercado económico? No creo. La verdad no creo. A ver, en el 2019 Cristina hizo el anuncio el 18 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, y hoy estamos a 20 y pico de abril. No parece que estuviéramos atrasados. Nadie anunció candidatura. ¿Quién anunció candidaturas? No, precandidaturas. ¿Quién anunció candidaturas? No, candidaturas no, porque faltan las PASO. Lo que y pasa bueno, es que no se sabe. Pero ni siquiera candidatura. Todavía ni sabés quiénes van a ir a las PASO de ninguna de las fuerzas, quiénes se van a poner de acuerdo. Estamos en una etapa de negociación política. Pero además, creer que eso genera corrida financiera. Me parece que no tiene mucho asidero, Cuando genera corrida financiera, porque logran instalar en la gente que está por pasar algo. Si no, no pasan esas cosas, a mi juicio. Porque el año que viene pueda haber hipotéticamente un gobierno de otro signo que devalúe, no genera hoy una corrida. La corrida la generan porque esto te instalan, eso que ese agente de bolsa que se equivocó, mandó a sus clientes diciéndole que iba a haber este lunes una devaluación del 50%. Esto lo generan estos muchachos de la fuerza, de la principal fuerza opositora, diciéndole a los funcionarios de los organismos internacionales que no le presten a la Argentina. Mirá, por otro lado lo han hecho ya un montón de veces, no es la primera vez que lo hacen. Bueno, se lo hicieron a Alfonsín. Habría que recordarle a algunos de los integrantes de Junto por el Cambio que Cavallo se lo hizo a Alfonsín en su momento. Es la misma maniobra de crear por todos los medios la mayor incertidumbre posible para desestabilizar. Es eso. Bueno, no hay duda que es eso. El comunicado de Juntos por el Cambio que se reunió hoy, acaban de decir que decidieron convocar para el martes 2 de mayo a los equipos económicos de Juntos por el Cambio para analizar la grave situación económica y social que vive el país, y también solicitarán reuniones con CAME, UIA, CGT, pymes y sectores productivos, ¿no? Bah, eso es una acción política, eso está bien, tienen derecho, es decir, no me... Son una fuerza política, nadie puede negar que son una fuerza política y nadie puede negar que tienen derecho a hacer eso. Y si eso lo hacen a la luz del día y sus posiciones son públicas, no veo nada malo. No es lo mismo que operar. Operar es otra cosa. Claro. Operar es instalar rumores, operar es decir, sabemos que va a pasar esto, operar es ir sobre determinados operadores pidiéndole que actúen de determinada manera. Eso es lo que está en discusión, no es las reuniones públicas donde digan lo que piensan. Ojalá sigan diciendo lo que piensan. Así, por lo menos la ciudadanía sabe a ciencia cierta de qué se trata cuando venga la elección y qué es lo que se va a poner en juego y entre qué y qué se elige. Carlos, un poco quizás en este último sentido de lo que mencionabas, algunos, a mí me pusieron en Twitter, por ejemplo, que cuando uno cuestionaba lo de los tres dirigentes que fueron al fondo, decían, bueno, pero Alberto Fernández en 2019 también le dijo al fondo que no le diera la plata. Es un poco la diferencia entre la política y la hacer operaciones. La primera cuestión operaciones. Es que Alberto Fernández, primero que Alberto Fernández hizo eso después que fue electo, creo. Ya era electo y estaba hablando de su gestión. parece bastante diferente, ¿no? Primero. Y segundo, tampoco fue una operación, fue una cosa pública. El tipo salió a decir que era una locura el endeudamiento que la Argentina estaba había tomado, que además era una locura, Hernán, por las condiciones. Era un crédito de 57 mil millones de dólares que había que devolver básicamente en el 2022 y 2023. Porque eso era, que en definitiva los 45 que se tomaron fueron básicamente a devolver en el 2022 y 2023 y un puchito para el 2024. Quiero decir de paso, porque se dice muy poco, que en la renegociación, en la que sobre la que podemos discutir un montón de cuestiones, el primer vencimiento de capital de la deuda refinanciada es en el segundo semestre del 2026 y muy poquitito. Recién en el 2027 comienza a haber vencimiento de capital de la deuda con el fondo. El problema que tenemos con el fondo, desde el punto de vista fiscal, es el aumento de las tasas, que en marzo del año pasado, cuando firmamos, estaba en 1.2, y ahora está en, creo que en 4.7, lo cual implica 1.500 millones de dólares más de intereses por año. Sí, estamos como atrapados en esa... Y sí, claro. No, pero a veces se subestima lo que es discutir los intereses y los sobrecargos. Y entre hoy el crédito del fondo, sumando los sobrecargos, está a un costo de 7.5% de interés anual. Cuando vos calculás eso, son 3.000 millones de dólares de más de lo que debería estar pagando de acuerdo a las condiciones que existían en el momento de la negociación. ¿Por qué? Porque los países centrales decidieron subir la tasa de interés para parar la inflación a través de el enfriamiento de sus respectivas economías. Y entonces la tasa de inflación de interés que tanto en el Banco Central Europeo como el inglés y la Reserva Federal estaba en un rango de cero o de cero a cero a un cuarto de punto, hoy está entre 4.5 y 4.75. Y eso se traslada directamente al costo de los países deudores, de los cuales Argentina es obviamente lejos el país más deudor. El otro día, para tener una idea del disparate de estos tipos, el Banco Mundial decidió ampliar su capacidad de financiación para los próximos 10 años en 50 mil millones de dólares. ¿Oyeron? Sí, el sí, Banco sí, Mundial, le falta Trump y Macri. El Banco Mundial decidió ampliar en los próximos 10 años en 50 mil millones de dólares, equivalente a lo que le dieron a la Argentina a devolver en dos. El Fondo Monetario le dio, por pedido de los países centrales, a Ucrania, 15 mil millones de dólares. El crédito del fondo para Ucrania, con el apoyo de todo el mundo occidental, 15 mil palos. A la Argentina, 57 era. 56, 57. Para entender el disparate de lo que hicieron estos tipos, que ahora se rasgan las vestiduras. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, por este diálogo con la MC. Que le vaya bien, un abrazo. Gracias.